Bueno, yo sé que muchos de ustedes me conocen, algunos me conocen poco, otros me conocen mucho y algunos ni saben quién soy. Y de una manera muy particular, para aquellos que no me conocen, les quiero contar la historia de mi vida, que es dramática, pero no tengo otra porque les podría contar la de mi hermana, pero no le gusta. Se cabrea cuando la cuento. Teta, culo, chupa, chupa, chupa. Teta, culo, ¿es de usar este cuerno? Teta, culo, chupa, chupa, chupa. ¿Me estás chupando el espárrago? Teta, culo. Eso es lo que me cabrea a mí de los franceses. Debo recordarle que está usted muerto. A ver quién me da de mamar. Sí, pues lo tiene complicado. Qué bien se está vivo, ¿eh? En el cielo no hay mujeres ni marihuana, ¿verdad? Se los tenía que fumar usted doblado. ¿Cómo fumaba? ¡Qué cajón de cenizo, madre de Dios! ¡Qué arte tiene el tío! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Joseca y sangre! ¡Sangre y Joseca! ¡Ah! ¡La esquina del gato! ¡De Figueras a San Juan! ¡Yeah! ¡Merecemos que enseñen la teta! ¡Pero el respeto es mentira! ¡Yo no respeto a nadie, tío! ¡Te cogemos, te follamos y te mandamos a comprar peta! ¿Está enterado? ¡Bien, escucha! Bendito sea el hip hop, bendito sea yo. Bendita mi bocaza peleándose con Dios. Tus letras pastelosas para el pijo que te entienda. Los que a mí me escuchan fuman porros y saquean tiendas. Lo haces con el culo, tío, acabarás cagándola. No es mi caso, lo hago con la polla, estoy clavándola. Y así, como si fuera fácil, me metí en tu equipo y te pegaste media hora haciendo sí. Con el cuello como un chino que saluda en una peli. Yo rapeo, yo produzco, yo me lo grabo en mi Kelly. Me arranco sanguijuelas a golpes de espátula. No puse el móvil y no lo busquen más en las carátulas. Mamá me hace la cama, papá paga mis porros. Los colegas ponen morros porque ya no hay marihuana. Buah. Me dais asco como Mercedes Milá. Deja el chat, planta cara, ¿sabes rapear? Bueno, ¿qué le ha parecido el tema? Eso balcón con un canuto me ahorro. Qué cabrón es usted, un poco borde, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que bueno y qué? Y como qué. Ya no me vacile, ¿eh? Si me arrugalo los huevos. ¿Pero por qué? Porque... demasiadas palabrotas, ¿no? Sí, sí. Bueno. Oiga, no sé usted capullo, ¿eh? El rap es así. ¿Qué será del rap cuando nada más queden proyectos de 50 Cent? Rap es violento. Hay que dar caña. El rap tiene que ser sucio. Tú, con darle lo lavarte, lo que sea.